Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Siempre recuerdo que leí algo que decía que la juventud debe ser una actitud ante la vida. Y me hizo reflexionar mucho algo que leí de José Luis Martín Descalzo. Él escribió: siempre me he preguntado por qué a lo largo de la historia los pintores han ido presentando a Dios bajo la figura de un viejo, cargado de años y de arrugas, con una poblada barba venerable. Es probablemente nuestra manera humana de ver así la eternidad de Dios, pero al hacerlo olvidamos que en esa eternidad para Dios el tiempo no pasa y que Dios sigue siendo hoy tan joven como lo fue siempre. Como decía San Agustín, Dios es más joven que todos nosotros. De hecho, la única vez que lo hemos visto entre nosotros, en su Hijo Jesús, fue y vivió como joven. Quiso morir incluso en la flor de la edad, antes de que las primeras canas aparecieran en su pelo. Y fue un joven que se rodeó de jóvenes, porque la mayoría de sus apóstoles no habían cumplido los 30 años, a pesar de cuya juventud serían las columnas sobre las que iba a construirse y levantarse su iglesia. ¿Por qué será entonces que mucha gente sigue considerando la iglesia como un asunto de viejos? ¿Por qué incluso en el interior de la fe decimos muchas veces que los jóvenes son la esperanza de la iglesia, como si tuvieran que esperar a crecer para entrar en ella y como si no formaran ya su mayor parte? Jesús no temió a la juventud. No dijo a sus apóstoles: serán mis representantes cuando sienten cabeza. Los aceptó tal y como eran en su plena juventud. Porque es verdad que la fe o es un asunto de jóvenes o, cuando más, asunto de personas mayores que se atreven a rejuvenecerse. Porque en eso de la juventud y la vejez hay muchas falsas apariencias. Hay viejos jovencísimos con ganas de seguir viviendo y luchando, y hay jóvenes prematuramente envejecidos, que parecen unos muchachos, pero tienen el alma llena de canas. Por eso, en la iglesia, a nadie le pedimos el carnet para saber cuántos años ha cumplido, pero sí exigimos a todos que se atrevan a rejuvenecerse, chapuzándose en las aguas del Evangelio. Decía Descalzo: si ustedes me permiten un recuerdo personal, les diré que cuando hace ya 31 años dije yo mi primera misa, celebraba justamente aquel día sus 50 años de ordenación un tío mío sacerdote que actuaba como padrino. Y recuerdo que se usaba aún entonces la vieja fórmula de la misa en latín, que comenzaba rezando aquel salmo que dice: me acercaré al altar de Dios, frase a la que respondió mi tío, al Dios que es la alegría de mi juventud. Aquella frase que respondía mi viejo tío me hizo descubrir que ser cura y ser cristiano es rejuvenecerse cada mañana, que no hay viejos y jóvenes en la iglesia, que todos los que creemos en Cristo estamos renaciendo constantemente en Él. Yo los invito hoy a todos ustedes a este renacimiento en la fe y la alegría. A los jóvenes, porque lo son. A los mayores, porque pueden volver a hacerlo. A todos los que creen, porque tienen la fortuna de amar a un Dios que es más joven que todos nosotros. Y si los que se aman terminan pareciéndose entre sí, a lo mejor amando a Dios se nos contagia un poco de su juventud. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.